El periódico estadounidense New York Times insertó en su edición del día 7 un artículo que califica a Park Geun-hye de la presidenta más despopular en Sur Corea a partir de la década de 1980.